Buenas noches, esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. De la mano de quien les habla, Juanjo. Y Sergio, desde los controles. Usted está en un baño en este momento, parece. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Yo diría, me parece que el micrófono debería girarlo en la dirección correcta. En vivo. Ah, ahora, no, esto es radio. Ahora sí. ¿Está bien ahora? Ahora, perfecto. No sabe cómo cambió. ¿Quiere que empiece? ¿Comenzamos de nuevo? No, hay problema. No. No hace falta, se escucha. No, porque bien. Fue una introducción típica de La Ciudad Dormida. Y sí. Qué no pomposo todo, ¿no? No seríamos nosotros. Tuvimos 15 minutos de introducción. Sí, espectacular. Parecemos unas bandas de esas que tienen temas de 15 minutos, de 20 minutos. Sí, mano. Con introducciones letradas. Manowar, tema de 28 minutos con 37 segundos. Y así arranca. Y dice, ¿cómo anda, señor? Bien. Los agarré, los molesté justo. Entusiasmado, ¿no? Por el... Por la web. Por la nueva temporada. Séptima. Séptima temporada. Seguimos acá increíblemente, increíblemente. Sí, yo no entiendo cómo nos siguen aguantando aquí. Pudimos volver de las vacaciones. Vivos, sí. Con ganas. Sí. Nos tomamos unas largas vacaciones, ¿no? Usted se tomó unas vacaciones. No, ¿usted? Pero... Además. O sea, al aire sí, como sí. Que... Al aire como que hemos tomado unas vacaciones extensas, pero usted se ha podido despabilar, como se decía antes, ha podido limpiar... Desconectar. Desconectar, sí, limpiar, sí, sí. Su cerebro. Yo cuando vuelve ya en otro tiempo, sí. Que yo encima vuelvo un domingo, ¿no? Un día antes de volver a trabajar, ¿no? Sí. Entonces al otro día, ¿dónde estaba la llave? ¿Dónde estaba la... ¿Sabe la ropa de trabajo? ¿Sabe a qué hora pasaba el colectivo? Me pasa lo mismo cuando me toca las vacaciones. Ahora yo tengo 28 días de vacaciones en la fábrica. Y en un momento tuve 45 entre suspensión y vacaciones. El volver y no acordarme de nada. Eso quiere decir que uno la pasó muy bien. Sí, totalmente. No me acordaba códigos, no me acordaba en ese momento dónde iban los puntos cuando estaban en la parte de la soldadura y en... en la fábrica no me acordaba dónde iban los puntos, no me acordaba nada, tenía que ir recurrir al PEN para ver las cosas, era algo increíble. Y decir, ¿cómo te puedes olvidar en 30 días? Y fácil, ni pensé en trabajar. De esa forma se olvida todo. No, no hace falta irse muy lejos tampoco, ¿eh? No, no. Es la voluntad de desconectarse del mundo laboral y la rutina de todo el año, ¿no? Sí, ese es mi concepto de las vacaciones, ¿no? Hacer lo que uno no puede hacer durante el resto del año. Por supuesto, ¿no? Yo, mire, de hecho el concepto suyo lo mantengo, nada más que yo me dediqué a trabajar todas las vacaciones mientras usted estaba de ocio. ¿Pero trabajar para quién? ¿Para usted? Para mí, por supuesto. No es lo mismo. Todo lo que no hice durante varios años lo tuve que hacer en los 28 días. Me recibí de todo, me recibí de plomero, me recibí de albañil, me recibí de... bueno, electricista, ya era electricista. Me recibí de varios rubros. No, pero yo diciendo... Y me ahorré muchísima plata, por supuesto, porque la mano de obra últimamente de distintas cosas está altísima. Mucho. Diciendo con las personas que en las vacaciones van al mismo lugar donde van casi todos los argentinos y se ponen una hora haciendo fila para ir a comer, sí. Llenándose... de sudor en el transporte público. No es solamente eso. En caso de la costa, ¿no? A eso le suma a veces de hacer colas de 6 cuadras, 5 cuadras para cargar gasoil, nafta, lo que sea. Sí, no, es imposible. El tráfico en la ruta, la cantidad, la aglomeración de gente en la misma playa. Habiendo miles de kilómetros de playa en nuestro país, ¿no? Van todos a la misma, ¿no? Van todos, no solamente a la misma ciudad, a la misma playa. Es algo increíble, algo increíble. Bueno, comente, ¿cómo fue sus vacaciones? ¿Cómo ha vuelto? ¿Qué ha pasado? Hice un recorrido similar al año pasado. Hicimos... Valga la redundancia, dijo que no quería... ¿Cómo? Dijo que no le gustaba ir siempre... Ah, donde va habitualmente el argentino. Todos los argentinos, ¿no? Casi todos. Pero últimamente va mucha gente también al norte. Al norte mucha gente, pero es un ritmo distinto. Gente medio hippie. También algunos músicos que les gusta ir a las peñas de los carnavales. Sí. Sí. Bueno, hice, como decía, el año pasado, norte argentino y luego Bolivia, pasando por Potosí, La Paz, Copacabana y la Isla del Sol, a donde llegué, estuve 2 días y volvimos ya. Esta vez fui con mi hermana, con nuestra hermana. Así que sí, espero que le haya gustado. Sobre todo la isla parece que te gustó mucho. 2 días sin celular, imagínese. Yo creo que la desconexión esa le hizo mal. Yo creo que le hizo mal porque 2 días estuvo sin celular. Sin celular, nuestra hermana sin celular es como si le cortaran las piernas a Maradona, ¿lo parece? Sí, sí. Al principio le costó, pero después con semejante paisaje y semejante clima y la gente y el ritmo de vida es muy distinto. Entonces pudo adaptarse prontamente. Bien. Yo dije, para mí te trucaron la foto cuando vi que había una gran playa, un lugar hermoso. Dije, aguas transparentes. Aguas transparentes. Eso muy no es, frías, eso es, sí. Muy fría. Le dije, eso no es Bolivia, claramente. Le digo, agua. A es nuestra eso? Madre. Nah. Y después me acordé del oasis y el que le decían, ¿cómo le dije? ¿De qué habla? La Isla del Sol, como le dicen, como un oasis, dicen que es dentro de una. Sí, tenga en cuenta que es el lago Titicaca, sí, que es un lago enorme, sí, muy alto, y con islas así, con comunidades originarias viviendo ahí y con otro ritmo de vida. No hay autos, no hay señal de celular, sí, señal satelital de televisión que algunos tienen. Qué hermoso. Pero una desconexión total, playas. Hay una playa que es la más famosa de la isla, pero después hay otras playas donde no hay nadie. Y lo que sí, bueno, más allá del agua transparente, es muy fría. 16 grados, por lo menos. 16 por grados. Por lo menos tenía, sí. Pero ni, no, no es tan caliente como. Bueno, igual las playas nuestras son frías también. Sí, sí, sí, sí. Yo he tenido la oportunidad de irme a despejar a un lugar tan, pero tan hermoso como es Hernandarias, Entre Ríos, un lugar. Muy bien, fue finalmente. Tuvimos una organización, fuimos 5 compañeros, fue Ale, fue David, fue Paola y fue Flor y yo. Fuimos en una camioneta de David. Espectacular, se portó la camioneta porque cuando volvimos tuvimos diluvio en la ruta. El último día nos despidió Hernandarias con una tormenta terrible, mucha agua, pero el lugar es hermoso, una tranquilidad, una paz, y hemos llegado y revolucionamos un poco el pueblo por nuestras risas, los forasteros. Y vio cómo es esto, como que llama la atención, y aparte que nosotros también llamamos un poco la atención nos pasamos riendo casi todo. Hay una compañera nuestra que compró gran parte de las partes caras, se ve que es muy pudiente, ha comprado el anfiteatro, ha comprado el puerto. Y ajá. Sí, no. Y bueno, eso también ha llamado la atención de los pobladores al ver también nuestro como comportamiento. Hemos saludado a gente que ni conocíamos. Aparte, usted es una persona de los medios. ¿Eh? ¿No? Usted es una persona de los medios, me imagino que la habrán reconocido por la voz. ¿Quién me va a reconocer? No, nada que ver. Y pasábamos caminando, así como quien no quiere la cosa, y saludábamos. Qué lindo es volver a saludar a gente que uno no conoce. Claro. Como el pueblo, saludó, buenas, hola, buenas. Y sí, qué sí. Bueno, es con acá vos llamás a alguien así, te roban, allá por lo menos uno llama y tiene la respuesta. No te contestan, pronta. Te miran mal, digamos. Y allá no, allá te contestan, te tratan como uno más, y eso es hermoso. La verdad que es impagable. Y vamos a hablar también de lo, como dijimos, lo que es la tranquilidad, ¿no? Lo que es el lugar es impagable. Es impagable. Y bueno, hemos vuelto a ver a nuestra señora Lili, una excelente, gran persona, el cual también es el eje de Hernandarias, porque casi todo gira en torno a ella. Parte, nos contó parte de la historia de cómo fue que hicieron la nueva orilla del río, porque se había caído la barranca. Después no me pude, tenía mis intenciones de meterme al agua. Por deleite de todos los demás, no han visto mi físico, por si zafaron. por los camalotes, estaba lleno de camalotes, todavía mucho, había mucha agua. ¿Tenía miedo de ser llevado por un camalote? No, no, por lo que pasa es que había mucha agua, mucho, demasiado, estaba inundado todavía gran parte de lo que era el río y las orillas. Dice que ellos tienen unas hermosas playas, pero la verdad que no las hemos podido conocer por las inundaciones, y la verdad que me ha encantado y me ha dejado con ese sabor amargo que voy a tener que volver nuevamente. Me imagino que le va a costar mucho volver. ¡Oh! Yo, ¿cómo es esto? Me agarro en fin de semana y digo, usted haga el programa solo y agarro la chata y desaparezco. Usted sabe cómo es esto. Está bien. Mandé a arreglar la camioneta, así que casi seguro cuando la tenga, el primer viaje va a ser a esas hermosas tierras de Entre Ríos. Y la verdad que es un gusto encontrar tanta gente buena y ha hecho que vuelva hecho como si hubiese descansado años y fui solamente 2 días, así que es algo impresionante. Eso es impagable, como le dije. Hemos sido una fiesta que han hecho ahí, cooperando con el hospital de Hernandarias, así que hemos comido unos riquísimos helados. Y bueno, saludo a David y a Ale también, que le gustó comer los helados allí. Y bueno, hermoso, la verdad que es hermoso esto y quiero volver así. Bueno, Sergio, hemos comentado, tenemos un programa largo y extenso. ¿Qué le parece si seguimos con la música? Habíamos comenzado con un tema, Riff. En la ciudad del Gran Río, como para abrir una parte de la introducción de este programa. Bueno, hablando de la ciudad del Gran Río, qué linda forma de decirle así a esta ciudad también, ¿no? Sí. Parece épico, ¿no? Y es la ciudad donde vivimos. Exactamente. Y después también en honor al señor Carpo, que estuvo... Que... Hubiese estado cumpliendo años. Sí, sí, sí, el 10 de marzo. Sí, así sí. Que bueno. Hemos cumplido con el comienzo, hemos explicado el porqué. Después explicaremos el porqué de todo nuestro programa. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Y ya, porque no me lo leí, vio. Vamos arrancando, si quieren. Sí. Ya hablo mucho, me sí, parece vamos. Que. Vamos tiene con la que música. Lubricar. Y después seguimos con. La ciudad dormida, difundiendo cultura rock. 11-58-81-06-69, 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en ese lugar. Si no, tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. También se pueden comunicar con nosotros. Tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Tenemos unos mensajitos, si quiere los puedo leer, después seguimos. Adelante, adelante. Espero que me perdí de nuevo. Ahora creo que se escucha más fuerte para la gente que... ¿Sí? ¿Lo escuchaba bien? Sí, algo así. Dice, y la fama de que nos hablan lo hizo la seño, dice. Después hay otro mensaje, dice, en el anfiteatro, que han comprado el anfiteatro. Y después dice, sí quiero volver por el cucurucho de helado, dicen. Ah, no, así a que se refieren. Muy rico helado el de Hernandarias, al de la plaza. Y ahí está hablando algo que no sabemos. No, y no entendemos bien qué pasa. Y la gente quiere es como saber, Las Vegas. Como Las Vegas. La gente quiere saber qué pasa. Otro mensaje que dice, los estoy escuchando. Hola Dulce Sergio, hola Multifacético Juanjo. Dice, bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Dice, muy buenas sus vacaciones, dice, muy buenas anécdotas siempre ustedes. No sé a qué nos puede... Anécdotas son, tenemos. Pero... unas anécdotas donde no nos pasa nada, increíble. Tengo miles. Sí. Puedo hacer un libro. Sí, otro mensaje dice, no pueden aumentar el volumen, dice, que no se lo escucha, muy bajo, dice. Y me preguntan si ya hablé algo de Hernandarias, ya habíamos hablado de ese hermoso pueblo que tan bien nos recibió y que esperemos haber dejado una imagen más o menos buena para los pobladores, porque si no vamos a tener vedada la entrada, ¿no? Cuando volvamos. Dice, hola ciudad, hoy para mí es un sábado perfecto porque por el nuevo ciclo y por la victoria del rojo, dice Ricardo del AFE. Muchas gracias a Ricardo por estar cada sábado del otro lado. La verdad que no, que más que palabras de agradecimiento, igual que para señor que vamos a nombrar ahora. Dice, bienvenido nuevamente los locos de la ciudad. Se los extrañaba, al fin un poco de rock, aunque los viernes arrancó un nuevo programa metalero llamado Zona Rock, éxitos locos. Este año, Juanjo, dale trabajo a los albañiles, plomeros, pintores y gasistas, no seas tan ratón, seguro que tu móvil lo vas a arrancar vos, así no pagás un mecánico, también suerte, jaja. Pasa que a veces una cosa es hacer uso de su poder y otra cosa es ser abuso. Te cobran lo que quieren cuando llega un momento que si vos me decís voy a pagar algo sensato por un trabajo normal, bueno, no. Pero 5 lucas por poner 5 metros, 4 metros de cerámica es medio... Me parece un poco mucho, me parece, digo yo. Pero bueno, son tiene cosas... Tiene que hacer el cálculo de el tiempo que tarda en hacerlo... Y el tiempo que usted tarda en generar la plata para pagarle. Esa no la tenía yo. Como decía Mujica, usted no compra con la plata, sino usted compra con el tiempo que utilizó para ganar esa plata. Perfecto. ¿Cuántas horas de trabajo son el litro de nafta? ¿Qué sé yo? Algo así. Perfecto. Mejor explicado imposible. Voy a decirle que hemos pasado de Manowar, Gate of Valhalla. Ajá. Y después pasamos Helker, Lo que quieras ser. Eso lo vamos a... Tema que por el cual el sábado íbamos a comenzar el sábado el programa, pero salió una fecha importantísima para nosotros, de la cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, para una banda amiga. Y luego de esa fecha fuimos a ver a Helker y a Lorien a... Qué gira, ¿eh? ¿Hace cuánto que no se ve las giras? ¿Sabe cómo terminé? Que no podía ni hablar. Y encima hay que hablar de la situación de que estábamos en Circus San Justo y tenían el sonido como para la cancha de Ferro, más o menos, o por ahí para un microestadio de Argentinos Junior. Porque sobre lo que falte, ¿no? Sí, era así. Sí, pero yo estoy medio viejo, yo para eso. Si fuera que era... si me habla de unos años atrás, bueno, puede ser que está bien, pero con la edad tendría que blanquear algo, pero no tengo permitido blanquearlo. Algún día lo voy a blanquear, cuando tenga permiso. Epa. Tengo que blanquear algo. Hay tantas cosas para contar en este programa. En serio, ¿no? Todo lo que nos pasó. Anécdotas. Cosas. De las verdaderas, ¿eh? Cosas y... del pasado, que alguna vez confesó en esas eternas postproducciones en bueno, Sudaca. Pero ahí estaban esas postproducciones, había el alcohol afloja mucho. Es sí, algo que... Bueno, pero hay que quedaron ahí en el aire muchas cosas para contar en el programa. Uf. Que quizás... Y de esta misma salida, un ejemplo, no sé, ¿cómo podría decirlo? Es difícil ser discriminado, cuesta. Es peor cuando te discrimina un par. Una que tuviste caminos andados con esa persona, donde fuiste a recitales, compartiste tantas giras. ¿Tiene algo que ver con el debate que hay en Facebook en este momento? Sí, tiene que ver algo con eso. Porque fuimos a la fecha y como que nos discriminaron porque fuimos en bermudas y zapatilla y una remera. Cuando el lugar ameritaba ir con un par de unos jeans, una camperita de cuero, algo. Porque fuimos a Palermo. Que no hacía calor tampoco. No, y fuimos a Palermo. Y yo, para mí, lo ideal era ponerme metalero clásico, una bermuda, una remera negra y una zapatilla negra, ¿no? O soy muy clásico por ahí. O es clásico de otro tiempo. Claro, por ahí no me estoy adaptando a los nuevos. De otro barrio. Claro, no me adapto por ahí a las nuevas tendencias. Ya uno se hace viejo, ya. Y bueno, y por ahí no sabía que tenía que bañarme antes de un recital, yo qué sé. No me puse ni desodorante, me puse perfumar, yo para fumar, sí, eso no. ¿Eh? Todavía no. Perfumarse, ¿no? No me pongo el dedo. Te también provoca poner el dedo en la llaga, que cosa que yo no quiero blanquear, porque hay partes importantes de nuestra amistad que están como en el camino ese, así que no puedo. Pero jamás he visto a uno encremarse. Y lo peor, eso creo que fue lo que más me indignó. El querés crema, te dice así, estaban encremando, ya una cosa. ¿Qué está pasando? Y después el decir, como diciendo, usted no vino en bermuda, no le vamos a pasar una. Ni a, ustedes no se van a poner crema, y se vea, tienen todo en bermuda, así nomás. Y creo que esa fue otra discriminación, fue muy fuerte, muy fuerte. Pero ver que se ponían crema en el pelo y todas esas cosas me causó un poco de pudor. Esas cosas antes no se hacían. ¿No? No, no. Los muchachos de antes no usaban gomina. Exactamente, exactamente. Pero bueno, le lo dejo de su sección, su sector. Tiene separador, ¿sabes? Sí. Lo encontré. Vamos. De hace unos años. Recapturamos muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué lindo. La música se renueva y la ciudad dormida se actualiza. Incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. ¿Qué le parece? Perfecto. Creo que nunca lo pasamos, se hizo, nunca se pasó, ¿no? Nunca se pasó porque nunca hicimos la sección. Recién ahora es verdad. El principio del año, cuando comenzaba el año pasado, volvió la sección esta, que no lo teníamos. Bueno, esta es la séptima temporada. El separador es de la cuarta temporada. Perdón, antes que lo diga, pidieron, pongan fotos de las puestas de sol de Bolivia, por favor. Bueno, después lo vamos a subir. Las fotos de mis vacaciones en... Sí, las puestas de sol, dice Bolivia. No, ese tiene años el separador ese y nunca se usó, hasta donde yo me acuerdo. Increíble. Las cosas que uno encuentra, ¿no? No. Entre otras que hemos encontrado, bueno, mientras tanto... Fue la apertura que tuvimos, sí, hoy. Estamos negociando con el gallego. Nuevamente. Los nuevos separadores, el tema de la paritaria está jodido. Está muy complicado, los gallegos también se están avivando, es algo increíble. Jodido. Se pusieron muy... piden muchas cosas. Sí, sí, sí. Entonces vamos a ser prudentes con eso. Bueno, hoy vamos a tener el disco nuevo de Anthrax, For All Kings, que ha salido el 26 de febrero. Tiene una introducción bastante larga con su primer canción. Vamos a empezar a escucharla de a poco, porque tiene su pomposidad. Thank you. Estamos escuchando el nuevo disco de Anthrax, el número 11 de su discografía de discos de estudio, con guitarrista nuevo, John Donais. Estamos escuchando el nuevo disco de Anthrax, que arranca con este primer tema, se llama You Gotta Believe. Tiene 11 temas. Bien. 11 temas nuevos. Perfecto. Obviamente. Hay versiones distintas donde tiene una introducción y un tema más, o sea, son 13. Y otras donde tenemos 4 temas en vivo, y luego, al final, como bonus track, que suenan bastante bien, la verdad. Vamos a ir pasando al segundo tema, que invita a cabecear. A diferencia de la producción clásica de Anthrax de los años 80, vamos a encontrar un sonido más moderno, sí, mucho que más. Parece de bandas norteamericanas del mismo género, digamos rock heavy, cómo decirlo, medio jarroquero por momentos. Perdió crudeza de lo que la crudeza que tenía en los 80, y pero suena mucho mejor. Distinto. Bueno, por eso también hay algunas críticas a este disco, como a producciones anteriores. Bueno, en este caso la voz de Joey Belladonna está como un poco laburada digitalmente, ¿no? Retocada digitalmente, como dicen en algunas propagandas de imagen, ¿no? Se nota, digamos, le falta esa crudeza que tenían las viejas grabaciones de los clásicos, ¿no? Igual pero hay bandas que no le pasa, pero en Anthrax se nota. Es un viejo debate, ¿no? Es un viejo debate de, que siga sonando como siempre o que evolucione, por decirle de alguna forma, o intente con otras cosas. En fin, también pasa el tiempo y estos muchachos ya han pasado hace rato los 50 y siguen tocando, y siguen tocando heavy, por supuesto. No han aflojado, como sí ha pasado en otros casos también. El tema que vamos a escuchar ahora, vamos a saltear un par de tracks, se llama Evil Twin. Sirvió como promoción antes de la salida del disco. Vamos a escucharlo un poquito a ver cómo suena. También acá tenemos en este tema distintos momentos de Anthrax, ¿no? Por momentos parece que amaga con la vieja escuela y después el sonido moderno de la actualidad. Bien, estamos escuchando el nuevo disco de Anthrax, For All Kings. En sus letras, como suele suceder con Anthrax, crítica social o críticas más personales. Quizás en el tercer tema tenemos un mensaje distinto, quizás podemos llamarlo positivo. ¿A qué refiere el tercer tema? Le da el nombre al disco, ¿no? Según palabras de la banda, refiere a que nosotros podemos ser reyes de nuestra propia vida, ¿no? Y cambiarla, también. De alguna forma. Sí, pasa habitualmente eso cuando uno tiene una banda con crítica social, tiene también un poco la crítica allá, no solamente hacia lo social, sino también hacia el momentos de vida y todo lo que va manejando cada uno. Claro, digamos, me hace acordar un poco al tema del más fuerte, que también hablaba de ser el rey de la propia vida. No me recuerdo ahora el nombre del tema. En fin, como decía, es un sonido moderno, distinto. Quizás habría que adaptarse a ello o criticarlo. No sé, cada uno está en su posición, ¿no? Pero digamos que las letras mantienen cierta crítica. En este tema que estamos pasando ahora, una crítica fuerte a los extremismos religiosos. Sí. A raíz de. Se dice que la canción fue a raíz de lo que pasó en la redacción de Charlie Hebdo en Francia, sí, donde fue el atentado contra los periodistas. De esta locura que estamos viviendo todo el tiempo, llegando noticias del mundo, de distintos sea atentados, de la religión que, guerras. Contra un país, sí, o atentados. Sea de la religión que sea, ¿no? Sí. Y la excusa de la guerra por la religión. ¿No? Exactamente, o por ideas, una guerra sustentada en ideas que quizás no son de las no son mejores. Tales, y no son las o que son una excusa, o ¿no? Con quién meterse. Claro, en fin. Tenemos varios temas por hablar de ahí. Sí. Pero la línea del disco sigue por esa onda. La banda forma con los históricos Scott Ian, Charlie Benante, Joe Belladonna, Frank Bello y la guitarra líder de John Donice, que es el que se incorpora hace un par de años y graba su primer disco de estudio con la banda. Hacia el final del disco vamos a encontrar esa raíz que algunos quizás extrañan de la banda, que tenemos que decir va a tocar ahora el martes como banda invitada de Maiden, ¿no? En Vélez. Así es. ¿Dónde va a estar usted? ¿Dónde voy a estar yo? Me decidí, ayer compré la entrada. Así perfecto. Que eso para nuestro amigo Ricardo, nos había preguntado si había entradas y eso, así que ya había, saben. Hasta el jueves había. Me dolió un poquito, pero bueno, es lo que va a salir este año la entrada, ¿no? No tanto como esperaba, pero salió 7.50 con el servicio. Así que los que todavía están dudando, campo. Piénsenlo. Campo. Tarjetita, el problema sí. Del mes que viene. Y chao. Lo pateo para adelante. Vamos a cerrar la presentación de este disco, número 11. Me gustó un poco más el anterior, Worship Music, pero no deja de ser aprovechable. Nuevo material y con momentos buenos. Y hacia el final, como decía, vamos a encontrar un poco esa raíz de Anthrax que algunos extrañan. Vamos a cerrar el disco como cierra realmente, con un tema que se llama Zero Tolerance. Cero tolerancia contra la extremismo religioso. Cero extremismo, cero tolerancia con los políticos también. Y entre otras cosas, con la locura que vivimos en el mundo, ¿no? De eso habla esta canción que cierra el disco y cierra la presentación en este programa. The truth of humanity is far from insane. It's hopeless, it's cruel, it's heartbreaking pain. As if I needed more reason to hate. A savage decision is not hard to make. Family and friends dare to threaten its mind. Kill motherfuckers for crossing the line. While my life and I choose murder and mayhem, 'cause I'm worse than you. We'll be right back.

11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Si no, tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. Tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Allí tenemos un chat donde también se pueden comunicar con nosotros, el cual lo voy actualizando cada rato porque como que se tilda un poco. Así que bueno, muchísimas gracias también por estar por esa vía y del otro lado. Llevo un mensaje que dice... yo también la compré a la entrada. La cagada es que la tengo que ir a retirar cerca del obelisco. Y es la entrada de Iron Maiden. Chicos, qué suerte volverlo a escuchar. Me encanta su programa. Aguante La Ciudad Dormida. Dice, bueno, muchísimas gracias. Pues tenemos ahora acá que dice... volvemos con el tema de que estamos prácticamente hablando. El debate. Es el de la vida misma, es... Claramente, dice, lo que más me sorprendió fue la crema, dice. Perdón, hola ciudad, aclaro, pues como que arrancó a la yugular derecho. Sí, sí, sí. Y después como que retrajo un poco. Está por tirar el sillazo. Claro. Y abajo. Y bueno, después dice que a él, che, a mí me gusta Helker, pero Lorion me gustó más, por lo que estamos hablando de la fecha, lo que estamos, y Helker sonó más fuerte para mí, dice el señor Diego Pérez, nuestro productor que está del otro lado escuchándonos, así que muchísimas gracias por estar del otro lado. El titiritero de este programa. Sí, por supuesto. Desde las sombras. La vértebra, el eje básico, esencial de cualquier persona. El alma mater. Claro, está del otro lado y controlando lo que hacemos, por supuesto. Vamos a decirle que hemos comenzado esta media hora con Lorien y Bajo la Cruz. Gente, Lorien sonó muy bien. Y un espectáculo, la verdad, haberlo oído. Si bien me perdí algo que después vamos a estar hablando, pero el famoso 676, el lugar donde había que ir. 674. Yo sabía que era 674, me dijeron 676. Iba a terminar en el vecino, golpeándole la puerta al vecino. Y bueno, pero. Me perdí algo privado que después vamos a lo que dentro de lo que se pueda hablar lo vamos a ver. Bienvenidos Juanjo y Sergio, pasen Iron Maiden, Spin of Fly o Metallica. Bread Fan, dice Gustavo de la Fe. Muchas gracias, Gustavo, por estar del otro lado. Ahora se lo paso a Sergio y vamos a ir despidiendo como siempre. Cuando nos vamos a dejar unos temitas para escuchar de los temas que nos han pedido. Que pase por caja, por favor. Ah, por supuesto. Y después tengo un mensaje, también una fecha que nos llegó, que va a estar en Mi Esencia, Mala Reina, Berserker y Yo La Maté en Montana Bar, sábado 23 de abril a partir de las 22 horas. Así que terminaré aquí el próximo sábado, sería, ¿no? ¿Cuándo? ¿La 23. Fecha? Sábado 23. Ah, no, abril es. Abril, estamos no, en falta, marzo. Estamos falta, qué mal que estoy. Hoy es 12 de marzo. Qué mal que estoy. Sí, sí, necesito sí. Vacaciones. Bueno, cuando salga de acá me voy derecho para ir a la fecha, así que. ¿Casanova? Sí, Casanova. El frente de Yes. Sí, ahí nomás. Y bueno, va a seguir hablando de la fecha y que fue un espectáculo, como dijimos, el sonido muy fuerte, pero un espectacular lo que ha sonado Helker y Lorien, así que. Sin más, después hablaremos del otro que viene después. Grandes bandas nacionales que, bueno, por las cosas del heavy no tienen tanta fama como otros géneros musicales, ¿no? Sí. Pero, Sergio, estamos medio cortados de tiempo. ¿Qué le parece si, ajá, hablando de recuperación, seguimos recuperando cosas? Cosas extraditadas. Materiales. Qué grande. En nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... Alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suba de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. Llegado el momento en el cual nos desligamos de nuestras tachas tradicionales, nuestra campera de cuero, nuestro pantalón chupín negro de los viejos. Estamos siempre hablando de los tradicionalistas, los viejos metaleros, no los nuevos, los cuales ya sabemos se encreman. Metrosexual. Exactamente, estamos hablando de los viejos y ortodoxos y tradicionales metaleros, los que no van a los recitales, no se ponen ni desodorante, nada de eso, que por nada en el mundo pensarían en sacarse una selfie, esas cosas que son de ahora prácticamente. Pero bueno, quizás algún día nos ayornemos, no sé. Estaremos viviendo un cambio de paradigma. Y yo creo que estamos en un cambio grande y por ahí uno no se sube al barco, pero bueno. Estamos en el medio. Yo le hablo al metalero ortodoxo, al metalero duro, al áspero. Al de las botitas. Al de las botitas topper negras. Sin lavar. Por supuesto, nada. Esa gorra escrita con témpera de letal. De lobos, aquel que alguna vez supo llevar una remera escrita también, un poco más con virome, y ahora usa camisa. Digo, perdón, ese era. Y bueno, llegamos al momento esto en el cual nos bajamos los decibeles de la música, nos olvidamos del género musical, buscamos algo dentro nuestro el cual nos lastimó, o algo lo cual en la vida nos haya dolido, prácticamente una situación, un momento, un lugar. Y me pongo a pensar y digo, qué loco, ¿no? Este tema no me ha pasado, pero no lo he vivido en carne propia, pero sé de gente allegada a mí la cual ha pasado una situación muy similar, porque yo soy un amante, soy una persona amante de la vida, si bien reniego mucho de la vida, soy una persona muy amante de la vida, soy una persona la cual cree que por algo estamos en esta tierra y que tenemos que ser la imagen y semejanza de uno mismo, ni siquiera de nadie. Y nosotros forjar el camino y orientar a nuestros hijos, amigos. Y bueno, este tema al cual habla un momento fuerte de la vida, la cual el hombre decide no dejar su vida y entregarla a un ángel. Entregar su vida, dejarse llevar y decir que se la lleven, que quiere caminar, andar los pasos junto a él. Entonces habla de la persona a la cual baja los brazos ante una situación, un momento. Es un tema duro, sabemos que esta sección es dura, y baja los brazos y decide no querer tener más parte de su vida y de entregársela a un ángel. Bueno, el tema precisamente se llama Ángel. Voy a leer una parte más o menos de la, para que vean de lo que dice. Ángel, pon tus tristes tristes alas sobre mí, protégeme de este mundo de pecado para que podamos elevarnos una vez más. Ángel, podemos encontrar nuestro camino de algún modo, evitando el mundo en el que estamos al lugar donde comenzaremos. Ángel, Judas Priest. La ciudad dormida. El rock te despierta. Oh,

11 58 81 06 69, 11 58 81 06 69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer durante esa vía. Si no, tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. También se pueden comunicar al chat, como lo está haciendo el señor Diego Pérez, productor nuestro. Y también tenemos una página a la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. Allí también tenemos un chat, nos pueden comentar. Mire cómo se produce de lejos, se produce un programa. Increíble, la verdad que mire que dice el trabajo de productor. Sí, no. Mire, dice, espera que. ¿No? Dice, qué buen tema el de Strato y el de Judas. Yo le puse terrible, la piel de gallina me agarró cuando los escuché ambos juntos. La verdad que sí, que la pegaste justo. Yo digo como es el. Muy bien. Y bueno, después ya se mete con esta cosa. No, ya está, es reproducible. No. Digamos que. Como que somos una de cal y una de arena, como que no. El productor es una especie de Caruso Lombardi, ¿no? Un productor motivador que dice bien, dale para adelante, estuvo muy bueno. Y claro, después se mete un no me midas, no me midas. No me midas, claro, no me midas. Y bueno. Y después, bueno, se mete con los metaleros nuevos. De la nueva generación, que dice cómo va a defender lo indefendible. Igual el shot de creatina que se hicieron en el pelo parece que no le gustó mucho por la cara de plim plim plim, porque tenemos un par de códigos. Una responsabilidad en la comunicación. La cara del muchacho este en la selfie, como diciendo, sacaron shot de creatina, selfie y cara en crema en la cara, es como que estaban. Un combo. Yo diría que por lo menos ya de sexualidad polémico. Dudosa. Estaríamos hablando de sexualidad dudosa, nada más que eso. Polémico. Polémico. Como mínimo sería eso. Y bueno. Bueno, vamos a decirle, ¿qué temas hemos pasado, Sergio? Hemos pasado varios. Para el 38, sí. Son un temazo, Judas con Angel. Angel. Stratovarius, If the Story is Over. It's Over. Y luego Again con Kick in the Face, patada en la cara, o para levantar un poco. Puse en nuestro Face, mira cómo lo subí, puse para cortar con tanta dulzura y melosidad, que ya vi que escribí mal, nada mejor que una patada en la cara de Again, y puse el video que ellos tienen oficial de su página. Vamos a hablar. Podemos decir lo que ha pasado antes, sí, de ir a ver, que vayan a ver a Circus. Sí, por supuesto. Que él quiera. Y Lorian. Quiero que usted lo describa, lo va a describir mucho mejor que yo. No, bueno. Porque usted estaba en la parte VIP, ¿no? El sábado pasado. Very important person. No, estaba cerca del escenario, no es lo mismo. Very important person. Es diferente campo, donde estábamos nosotros, mitad de tabla, podríamos decir, para que más o menos se ubique el futbolero. Y el señor está very important person, de un costadito. Creo que lo vi con un trago en la mano, no estoy seguro. No, no, jamás. No sé, no, tendría que productor. Era un lugar muy raro para tomar algo. El productor me dijo, me parece que está tomando un trago. Ya cuando no te venden con el vaso típico de cerveza de litro, que te den solamente el porrón, no. Bueno, yo te digo, él me llegó y dice, me parece que en manos torpes está con un trago en la mano, y en la parte de very important person con una cintita en la muñeca, que es otra de las cosas que se me complica adaptarme al metalero clásico, el campo VIP y bueno, la parte de usted donde estaba. El lugar daba para tener un sector VIP. Estaba, sí. O sea, estamos hablando el de Roxy, ¿no? De Roxy, sí, Live, Roxy, Palermo, donde está usted. Palermo, donde ha tocado Against y ha presentado su segundo disco, Emerger. Bueno, repasaron por supuesto el disco Soy Libertad, que es el disco debut. Terrible. Sonaron terrible. Terrible lo que sonó, terrible la banda. Qué fiesta también, ¿no? Uf, qué fiesta. No sé, porque después yo no. Por distintas cosas que no quiero meter. No, digo en el recital. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Porque no pude ir a ningún lado. Yo terminé eso, no me fui a otro recital más. Tuve que hacer de relaciones públicas mientras usted estaba en el ocio de lo que trata ser una persona very important person. Claro. Y se fue a la fiesta íntima, la cual. Con bebidas a precio módico. Amigo. Sí, se dio cuenta de una cosa. Yo lo que me di cuenta es que con lo que fuimos a ver a recitar de Lorien y Helker. Donde estaba usted, nos comprábamos 18 birras. Claramente, claramente. 18 cervezas sí, compramos. Gaseosas, perdón. Gaseosas. Por eso mucha gente esperaba afuera en alguno de esos barcitos. ¿Se dio cuenta de una cosa? ¿Qué? A ver. Uno va a lugares así como de rock. Si me ha pasado también hace poco que conocí este lugar, otro lugar de Palermo llamado Group. Sí. Donde están tocando muchas bandas internacionales también. Sí, sí. La gente que parece las bandas que no tiene por ahí tanto arrastre. Claro, con... da para un lugar más tranqui. Sí. Es otro nivel a lo que estamos acostumbrados cuando vamos, por ejemplo, qué sé yo, a Va de Nuevo y sí. vas, entras al baño sí. y está lleno de stickers, sí. de graffiti y no tiene espejo y abrís la canilla para lavarte las manos, no hay agua. Yo quiero decir que se viralizó una frase, se viralizó ese mismo sábado por la noche. Mire cómo estoy tomando ya, adaptando algunos algunas cosas, algunos tics modernos. Se viralizó un comentario de es otra fauna. Es otra fauna. Es otra fauna. Es otra fauna, es otro lugar. Usted los va que al baño. Estaban conmigo sabrán la situación, lo que hemos pasado. Y se dará cuenta de lo que... Yo lo llevo por un lado más común, ¿no? De lo que ha pasado, ¿no? Uno va, como decía, va al baño del Roxy o del Group y está todo limpio, mármol, espejo, agua para lavarse las manos, jabón. Esas cosas, ya está en el Roxy abajo. No sé si notó en las mesas los manteles. Los manteles de a cuadritos que estaban sí. dispuestos ahí en la entrada. Sí, sí, lo vi. Parecía una mesa de los Benvenuto. Sí, ¿no? Sí, no, la verdad. Rarísimo ese lugar. Sí, es otra fauna. Es otra fauna y bueno, también el desfile de señoritas que decís, ¿esta chica viene a ver realmente a Again? Es otra fauna. Realmente. Exactamente. Bueno, no, la verdad que es, no fui nunca a Roxy, la verdad que. Me gustó mucho el lugar y cómo sonó. Es muy cómodo, ¿no? Sí. No te ibas a morir de calor nunca. No, cuatro aires enormes sí. tenían. Cuatro o seis, no me acuerdo. Pero eran enormes, unos aires enormes. Bueno, en Group sí, hay mucha gente, sí. Pero si no, estás re tranqui. Y eso, no estamos acostumbrados. No. Ni al público, ni al lugar, sí. así. ¿Eh? Después se filmó, estuvo Del Infierno también, que sonó muy bien. Bueno, Del Infierno es una banda que también está tocando mucho por... con Against y sí. va mucho a de nuevo Morón toca sí. también bueno, vamos a mandarle también un saludo a nuestro amigo de Mi Esencia que está tocando en Va de Nuevo en este preciso momento seguramente. Lo volverán a hacer. Sí, lo van a volver a hacer más adelante. Están el todo. Viernes tocarán en Circus, ¿verdad? Sí, así que vamos. No, vamos a ver si podemos hacer una escapadita. Bueno, vas a seguir con la música, Circus, porque se nos está terminando sí. el programa, quiero decirle. Por ahí bueno. no se dio cuenta. Uy, bueno. Tenemos un pedido. Sí, dos pedidos tenemos. Dos pedidos. Megadeth para el señor Salvador Jiménez. Muy bien. Y después tenemos el de Gustavo de la Fe. Bueno. ¿Podemos cumplir con ambos dos y nos retiramos? Vamos con los dos. Perfecto. Bueno, ya nos estamos yendo, ya nos fuimos del aire. Así que si se quieren comunicar con nosotros durante la semana para... ¿Quieren alguna inquietud? ¿Quieren preguntarnos algo? Como lo ha hecho nuestro amigo Ricardo, que quería saber si estaban las entradas disponibles para ver a Iron Maiden. Si quieren proponer algún tema musical para escuchar o algún tema para hablar, lo pueden hacer durante la semana en el 11 58 81 06 69, o si no, también a nuestro Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. Bueno, quiero que... espere que nos llegue un mensajito acá. Dice: gracias amigo por el tema, el que está sonando también me encanta. Qué grande Bruce, carajo, dice nuestro amigo Salvador Jiménez, que nos había pedido el tema de Mega, del que pasamos, Sergio. Pasamos Speed of Light, del último disco. De Iron Maiden. ¿Y de Megadeth? De Megadeth pasamos Mechanics. Exacto, exactamente. Dice: excelente, sin fisura, de taco, Rabona y Chilena salió, así que dice. Bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo Salvador por estar del otro lado y compartir esto que nos encanta tanto. Buenísimo, nos vemos el martes, pregunta el productor, y a lo cual yo le dije, yo no voy, Sergio sí. Exactamente, aunque sea martes vamos a ser igual. El miércoles veremos qué pasa. Eso denota de que estoy viejo. Y nos propuso un cierre a todo trapo con una banda que hemos pasado, así que ya lo tiene usted ahí más o menos preparado. Bueno, ¿quiere decir algo, proponer algo? No sé. No, es su momento, su lugar. Estoy muy conforme con nuestro desempeño, a pesar de estar volviendo de a poco, porque uno no termina de acomodarse en el primer programa, ¿no? Exacto. ¿Cómo era esto? ¿Dónde se enchufaba? Yo quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Lucho, que tiene su programa aquí en la radio, que es La Rocola de Lucho, y está de 18 a 20 horas aquí por FM Play, de lunes a viernes, así que quisiera mandarle un saludo enorme a él por estar siempre del otro lado, hacernos el aguante. Y también, espero que no. No, es otro mensaje privado. No haga desastre. Sí, no. Un mensaje puede hacer desastre, claro. Sí, más si es al aire, ¿no? Sí, ¿no? Tendría que poner alguna vez con filtro, pero filtro, bueno. Filtro. ¿Quiere decir algo, no? No, estoy... despedirse, dedicarse a alguien. Los oyentes que estuvieron esperándonos, sí, y que nos siguen escuchando. Sí. Esa fidelidad propia del heavy es marca registro. Así es. Nuestros oyentes. Así que bueno, yo un saludo grande a nuestros oyentes personalizados, a nuestros oyentes silenciosos, a nuestro productor por estar del otro lado, a nuestros amigos. Al señor Lucho, a todos los que están del otro lado, a nuestra familia en especial, porque es la cual estamos aquí, así que nos tolera todo esto que hacemos nosotros durante la semana. Así que un abrazo grande a todos, será hasta la próxima semana, donde va a volver La Ciudad Dormida por la FM Play 101.9 de 20 a 22 horas. Va a escuchar el rock en su máxima expresión. Nos vemos. Esta vez te lo dedico a vos, hermano amigo, que desde ayer andas conmigo este camino. Es mía la suerte de poder cantar esto. Mando agradecido a vos, arquetipo de nunca aflojar de aligantar. Amigo fundido, estoy con vos. No olvidé, será por eso que aunque yo rezo, no creo en el perdón. En el destino que nos arrimó fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor, sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios. Estamos unidos, es el mediodía de domingo aquel, donde se intercambiaban discos de vinilo con rumbo al otro lado. Decirte, viste que tenemos que irnos rápido porque compré un par de entradas para ir al cine. ¿Qué sale? ¿Qué sale hoy? Cine. Ahora voy yo a casa, me pongo el perfume que compré de Antonio Banderas. Una afeitadita, pero. Menos mal que terminamos temprano porque. Sí, olvídate. La barba bien finita, sí, como me gusta a mí, así los pelitos parados, todo, una camisita linda y. Esta caretía del heavy no me la banco más. Yo estoy repodrido. Hay que hacer un programa más corto, me parece. No, y yo tenía algo melódico, tenía que ir. Me gusta algo, viste, así tipo todas las semanas, así todo baladita. Creo que lo mío es. Podríamos hacer un programa, ¿eh? ¿Te gusta? ¿La noche? 3 de la mañana, 4. Va a ir mejor, me parece. Sí. Acá no escucha nadie.